primero preguntarte cuál es la sensación que los atraviesa ahí con esta resolución que ha tomado la justicia. Sí, bueno, si bien se dio a conocer justamente esta determinación que recibo por parte de la justicia, agregado a los análisis del mes de agosto, que también ya llegaron, recordar un poquito que el tema de los análisis es un acuerdo que estuvo firmado mediante gente de la Asamblea, a la Asamblea y el municipio. Un acuerdo que se firmó que se iba a monitorear mes a mes. Y bueno, más allá de todo el delirio que es exigir al intendente para que haga el depósito de los análisis, o sea, tener que estar presente todas las semanas para que haga las movidas, bueno, una de las cosas que no cumple el acuerdo es estar a conocer los análisis. Bueno, ahora en el mes de agosto son los que han llegado y la verdad que están en una situación lamentable. Ha aparecido el mercurio en otros puntos más del departamento, ¿no? Así que bueno, agregado a esta determinación de la justicia, que bueno, justamente de la Asamblea acaba de visitar el señor juez y bueno, ella dice que no conoció la causa, que lo hizo porque lo tenía que hacer, que quiera alimentar, digamos, algún fundamento, ¿no? Así que bueno, la gente ha venido a hablar con el intendente, el intendente se ha retirado como lo hace siempre y bueno, la gente de Los Ángeles y otros municipios y hay un par de pibas y compañeros ahí encadenados. A ver, Alberto, discúlpame porque se mete el ruido ambiente, nos damos cuenta, están haciendo ruido ahí, pero para confirmar lo que nos decía, fueron a hablar con el intendente por otro lado se fugó, podríamos decirlo, y hay compañeros sí. Encadenados ahí en la municipalidad, hay una toma en estos momentos en la municipalidad de Hachal. Sí, así es, acaba de arrancar aproximadamente hace 15 minutos, así que bueno, por cuestión determinada, ¿no? Hasta que bueno, aparecen, digamos, autoridades que están tan ausentes, digamos. No ha aparecido ninguna autoridad a dar la cara, porque en los medios ha salido el gobernador a decir que, Sergio Uñaga ha salido a decir que no, que la Barrick ha cumplido con todo lo que se le pidió. Sí, digamos, se calcula que ha sido como una estrategia como para tranquilizar un poco, digamos, esta cuestión que viene trayendo la gente y viene pasando. Pero bueno, hay cosas que ya no se pueden ocultar, ¿no? Como el resultado de los análisis. Y un bajón que el intendente no salga a darlo a conocer porque era parte del acuerdo y en realidad lo tiene que hacer porque tiene información pública, digamos, que él tiene que informar al pueblo. Y bueno, no lo hace. Qué cosa. Ya que te tengo acá, te quería pedir que si nos podías dar un parrafito respecto a lo que dice el ministro de Medio Ambiente de la Nación, el Rabino Bergman, que dice que el agua de Hachal es tomable. ¿Qué le podría decir al ministro? Y en cuanto a lo del ministro Bergman, bueno, una visita que se acordó con la Asamblea y bueno, vino, se hizo una Asamblea Pública, pudo participar el pueblo, muy se organizado y para escucharnos entre todos, digamos. Y una de las cosas, uno del mensaje que dejó fue esto de respetar la autodeterminación del pueblo. Cuestión de que en un momento cuando se llevaba a cabo el proyecto de consulta popular, se terminó el bloque del Frente para la Victoria, se terminó absteniendo. Así que, bueno, nada, o sea, en realidad la autodeterminación de los pueblos como que no se estaría respetando. Y en cuanto a la calidad de agua del pueblo, digamos, no es así como lo dice el ministro. Es más, digamos, están los análisis que son los que le llegan a la Asamblea y al municipio. Y bueno, están, digamos, los análisis que dicen otra cosa. No nos dicen que es tan tomable, digamos, como lo dice el ministro, como lo dice la química que contrata el intendente acá para que para que salga a dar como un panorama de los análisis cada 2 o 3 meses. Y bueno, pero no, para nada tomar el agua. La verdad que se estaría especulando que un gran porcentaje del pueblo estaría consumiendo agua en bajada, digamos. Y un bajón que como que el pueblo no se despierta, los análisis han llegado nuevamente, los niveles de mercurio, de aluminio, de distintos metales pesados, pesadísimos, malísimos, están apareciendo en los análisis, digamos. Y un bajón que el intendente no los voy a conocer porque es su parte, digamos, en todo esto. Claro. Bueno, Alberto, y ahora ha comenzado la toma, ha aparecido algún fiscal, algún juez, ha aparecido la policía, alguna autoridad municipal ante la situación de toma. Sí, en este momento están las compañeras encadenadas en un pilar ahí en la entrada del municipio, digamos, dentro del municipio. Y sí, con una importante presencia policial, pero bueno, tampoco se está suspirando la gente y nada, no, la verdad que bien, digamos, o sea, y la policía no se respeta, no tenemos problemas con la policía, por lo menos, y acá el pueblo, digamos. Bueno, por lo menos está tranquilo por ahora. Ahora tranquilo. ¿Ha previsto hacer alguna asamblea, alguna marcha, alguna movilización en lo inmediato? Sí, se calculo que se va a definir en algunos minutos y parte de la gente de la asamblea se unió con el secretario del intendente, que es el que se sigue siempre, digamos, porque el intendente no está nunca. Uh-huh. La gente de la asamblea no se puede juntar nunca con el intendente porque no está nunca. Uh-huh. Así que bueno, ese se tiró, y bien terminó la conferencia de prensa de la asamblea, se tiró del municipio y bueno, ahí hay parte de la asamblea dialogando con el secretario y algunos funcionarios de acá, pero el intendente no existe, digamos. El intendente, bien, gracias. Tal cual. Tal cual. Bueno, Alberto, sabemos que están en medio de la cuestión, no te vamos a robar más tiempo, seguramente te estaremos molestando más adelante porque nos damos cuenta que este es un tema que no se va a cortar ya mismo. Así que fuerza desde acá, desde Mendoza, a través de la cordillera que nos cuida la espalda a todos, ¿no? Abrazos cuyanos y muy fuerte para vos y para todos los cachalleros. Muchas gracias por la comunicación, compa. Y un abrazo grande a toda la comunitaria ahí de Mendoza. Muchas gracias, Alberto. Chau, chau. Hasta la próxima. Adiós. Ahí estaba con nosotros Alberto, bueno, ha empezado la toma, hay compañeras encadenadas ya en la entrada de la municipalidad, hay fuerte presencia policial, por ahora está todo tranquilo, así que, quiera pasar, esperemos que pase lo que debe pasar, que es que se lo sancione a la Barrick, se cierre Veladero, que no haya más mina, y que los sanjuaninos, los catamarqueños, los mendocinos, todos los que estamos en la cordillera tengamos derecho a tomar agua sana.